Mamaribé. ¿Qué? Como ya hemos terminado de comer, yo me voy para la iglesia. Tú no te vas a ningún lado, que estás castigada a la hora que has venido a comer. Que te has comido la comida fría. Aquí no se meneáis ninguna de las tres. Que estáis las tres castigadas. ¡Ay, por Dios, por Dios! ¿Yo por qué? ¡Si yo no he hecho nada! Pues yo sí que no hago nada. Que nací cansado y vivo para descansar. Escúchame, mamá. De verdad de Dios, que me voy para la iglesia. Que tú no te vas para ningún lado. Que nos vamos a quedar aquí. Y vamos a la tarde con Alestia. Así que venga. Ya puedes coger y sacar a Alestia de aquí. Sácala de aquí. Voy a recoger esto un poquito primero, que me la han dejado esto más sucio que el palo de un gallinero. La madre que las parió. Miro, que no me recogen nada. Nada todo por medio. Siempre igual. Ay, qué irritación. Estoy más harta. No estoy harta, yo ya. Vamos a ver. ¿Y la niña? ¿Dónde está? Omar, se ha quedado acostada. Digo, esa hace todo lo que ella quiera, ¿eh? Y yo no me puedo ir a la iglesia ni nada, ¿eh? Tú te vas a estar aquí, sentadita y tranquila, déjate ya de protestar tanta iglesia y tanto de todo. ¿Eh? Y nos vamos a quedar aquí y vamos a la tarde con Alestia, que nos va a decir todo lo que pasa en el pueblo. ¿Todo lo que pasa en el pueblo? Sí. Venga, vale. Digo, todo lo que le pregunten lo sabe. Mira, verá, la voy a entender. Buenas noches, Maribel. Le habla su amiga Alexia, que puedo ayudarle. ¡Sí! ¡Ahora que está todo eso! ¡Ya llegas tarde! Pues aquí estoy para servirle. Pregúnteme o mándeme lo que quiera. Pues mira, ahora que lo dice, bájame la luz, que con lo poco no le veo la cara a la alcaldesa. ¡Que te baje la luz! ¡Yo soy Alexia, no Endexa! Bueno, pues yo quisiera saber en qué puesto voy en la bolsa de trabajo. Pues lo tienes chungo, chungo. Vamos, van a tardar en llamarte un montón. Vamos, estás abajo del top, 2,50. ¿Cómo que van a tardar en llamarlo un montón? ¿Y quién ha sido el guapito que ha puesto a mi niña abajo del top? ¡Cálmate, cálmate! ¡Por Dios, Maribé, por Dios! ¡Que la niña se ha apuntado para limpiadora del Capitol! Pues de aquí a que la llamen, se habrá jubilado Stone. ¡Escúchame! Quiero saber ¿cuánto ha sido el presupuesto del carnaval? Bueno, quiero saber cuánto se han gastado. El presupuesto del carnaval, el mismo que el año pasado. ¿Pero cuánto ha sido, por Dios? Lo mismo que el anterior. Lo mismo que el anterior, pero ¿cuánto ha sido? No preguntarme más y dejarme de lío. El presupuesto del carnaval no lo dice ni Rivera ni ningún partido. Bueno, ahora le voy a preguntar otra vez. Quiero saber si hay algo más rápido que la luz. Más rápido que la luz no hay nada. Ahí se habéis equivocado. Más rápido que la luz son los trabajadores del ayuntamiento. Que salen a las 3 y a las 2 ya están harto cerveza y comiendo. ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! que me entra un hambre que me desespero. Pues mira, yo me comería un quema campero. De los que ponían de esta banda y Juan de Dios, que están más buenos. Del que va turco, no os lo recomiendo, trae pelo. Eso es lo más fe, que te ponga el muchacho un quema campero lleno pelo. Porque hasta para los turcos está la cosa mala. Y la maquinilla de pelar los que vas campelo. Te la alquilan toda la mañana a Paco el barbero. La cosa está chunga para los turcos y para todo el mundo entero. Hasta para la estatua del petaquero. Que en verano la tienen al sol ligero que le va a dar algo y luego en navidades le plantan un árbol. O sea, yo no estoy harta de la máquina esta, ¿eh? Que me tiene endemonía perdida. Vamos, que la quito de aquí ahora mismo, ¿eh? O llévatela ya. Pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Pues ya que va, despierta a Lini, que está quedada dormida. ¡A la Nini no despertarla! ¡Dejarla dormida! ¡Que es que me pone todo rebota perdida! ¡Ay, Omar! ¡Ay, Omar! Que de todos los sueños que he tenido en mi vida, el de hoy ha sido el mejor. ¿Y con qué has soñado? ¡Que era de Vox! ¡De Vox, chiquilla! ¡Esto no es un sueño, es una pesadilla! Con los de sueños tan bonitos que hay, y a soñar Fascoria. Pues la primera que va en la lista de vos es Pepe y Gloria. ¡Una de Pepe y Gloria! ¡Y encima todo de vos! ¡Vamos, a ti te mato yo! Pero tranquila, que yo estaba hablando de Vox Marley, de Hugo Vox, del bar Cara Vox. Menos más que era por esa voz. ¡Madre mía! Bueno, ¿y qué había estado haciendo mientras yo estaba dormida? Le hemos estado haciendo preguntas a Alecia. ¿Alecia? Venga ya. Y esa solo dice lo que le interesa. ¡No! ¡Te vamos a preguntar a ti! ¡Que de todo entiende! Omar, ya te digo, la enseñó el maestro Liendre. Entonces, ¿para qué le vamos a preguntar? Si de nada entiende. Vamos, yo me meo de risa. A esta le preguntamos algo y salta por la vía tarifa. ¡Que no! ¡Venga! ¡Venga! ¡A preguntarme! ¡Venga! ¡Venga! ¡A lo que quieras! ¡Venga! ¡Yo disparo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Te voy a preguntar yo! ¡Venga! ¡Vamos! ¿Qué es lo que pasa en el ayuntamiento de 2 a 3 que pasa por la puerta y no se excusa ni pío? ¡Tú estás tonta perdida! ¡Ya has estudiado palita y de nada servido! ¡Pues yo excusaba ante a la maquinita esa decirte que salen a las 3 y a las 2 han ido! ¡Valiente mierda de preguntas que me hacen! Tú no vayas a preguntar por cosas de la vida, del amor, de José Luis Dubrique, de Humberto del Trabajo. ¡Ay, del trabajo! ¡Ave cuando te buscas un trabajo que te pague todos tus pagas! ¡Te den todos tus derechos! ¡Vacaciones en carnavales! ¡Y te tengan bien mira! Mamá, que de eso para mí no hay nada. ¡Anda que no eres floja, por Dios! ¡Que yo no soy floja! ¡Lo que no tengo es decisión! Además, una fábrica que te den todo tus pagas, tus vacaciones, tus porritos eso y todos tus derechos, ¿dijiste? ¡Sí! Pues esas fábricas aquí no existen. Además, otra pregunta. Bueno, ya pregunto yo. Venga, dime. Tengo que limpiar las ventanas y me gustaría saber si va a llover mañana. Pasado te lo digo. Úsame, ¿va a haber misa de oso durante toda esta semana? ¿Misa para oso? Pues para eso que ni la hagan soso. Nini, dime una sirigota que sean buenos y originales. La tengo, una maravilla. Los Mancilla. ¿Los Mancilla? Dime algo bueno que hayan hecho esos chavales. Mira, lo mejor que han hecho, que este año no falen. Por Dios, mamaribel. No diga eso, hija. Que a alguien le gustará esos chavales. Sí, a la madre y al padre. ¿A dos nomás? Ay, qué pena. Tranquila, hija. También le gustan a tu hermana Elena. ¿Tú qué? ¿Qué sabes qué edad de carnavales? Yo sí. Pues te vamos a hacer una preguntita, a ver si la sabes. Pues venga, dale. Ya va. Dime una chirigota que estén todos los días de la semana en carnaval en la calle. Eso no puede ser, chiquilla. ¿Por qué? Porque mira, tus componentes, si no están estudiando en Cádiz, estudian en Sevilla. La mejor voz, a vida o por haber. Mira, la que me da mi madre cuando me llama para comer. Escúchame, del carnaval, tus mejores compañeros. Pues mira, la piedra, el tabaco, el papel y el mesero. Una guitarra que en carnavales no ve ruido. ¡Ya está! ¡Juan Río! Otra. El mejor bombo, si digo tengo. El que le hizo a tu prima, el vecino del tercero. ¡Escúchame! La mejor caja del carnaval. La de los pasos, de pino y de nogal. Una copla que no sea muy artible. Mira, la que vamos a cantar ahora para terminar tema libre. ¡Eso, que se seque, que se seque! Rato que llevo hablándote, creo que ya me voy a tener que ir. Sí, con el autito que estamos aquí hoy, ya me tengo yo que despedir. Y no voy a quejarte con el carnaval, todos los días pesada de aquí para allá, y carga de trato estoy hasta el moño. Despacito. Cito. Nos vamos las cuatro juntas de pasito. Ahora nos esperan en otro ladito. Gracias por venir y echar el ratito. Despacito. Nos vamos las cuatro juntas de pasito. Ahora nos esperan en otro ladito. Gracias por venir y echar el ratito. Muchas gracias.